decías que me querías, hasta me diste la prueba de amor. Y te fuiste con ese bastardo, nomás por su camionetón. Y qué tarde te diste cuenta que ese vato era el gato del gato del gato del gato del patrón. www.damasgratis.com.ar